Estábamos escuchando de introducción precisamente uno de los temas de Amaury Pérez, que como le decía, tenemos la cabina de lujo el día de hoy. Bienvenido. Buenas tardes, estoy encantado, Magdalena. ¿De verdad? Encantado, muy feliz, muy feliz. De hecho, un poquito excitado, he llegado así como... A ver, explique ese término porque aquí no, se puede confundir, ¿eh? Bueno, es que hay aclaremos. Muchas maneras de excitarse, de alegría en este caso. Excited en inglés. De otra manera también me excitaría de alegría. Pero para mí es muy importante venir a Los Cabos. Es un lugar que yo, donde yo siento vida. Hay una vida particular. La ciudad tiene una vida. La playa tiene una vida muy fíjese muy que particular. Lo mismo decía Jacques Cousteau. Está lleno de vida. Este es el acuario del mundo. Bienvenido. Exactamente, lleno de vida. Y yo hace 7 años vine, Mirna me trajo, Mirna Civil. Igual, ay, que por cierto, bienvenida, Mirna. Está aquí con nosotros. Y esta vez es doblemente hermoso para mí, primero en el plano egoísta totalmente, es volver a Los Cabos. Pero además volver a Los Cabos a una función que tiene una utilidad social, que es... hacer un concierto por la Cruz Roja de aquí de Los Cabos. Uh-huh. Recaudar fondos. Entonces es una cosa muy bonita porque no tienes siempre la oportunidad de hacerlo. A mí me sorprende mucho que gente con talento, que toca corazones a través de las letras, dedique esa parte de su tiempo y de su mayor tesoro, que es comunicarse a través de la voz, a ayudar a los demás, cosa que no hacemos cuando nos pasan con la alcancía para poner una donación. Bueno, yo también sin embargo, usted está donando yo parte de su alma. No, y sobre todo del tiempo, porque cuando se te empieza a acabar el tiempo, como es ya el caso de las personas que tenemos más de 50 años, ya el tiempo, ya tú estás más allá. En la regresiva, ¿verdad? Ya tú estás de salida, como decía mi madre. Ya uno va de salida. Después de 50 años es de salida. Y ya uno empieza a olvidarse de que hay otras personas que necesitan todavía de uno. Hay que sembrar. Entonces, en un momento yo hubiera dicho, a ver, en otro momento de mi vida, a lo mejor más joven, más chavo, yo hubiera dicho, o cuando chavo, no más chavo, porque chavo no estoy, hubiera dicho, si no me dan tanto, no voy. Ajá. ¿Sí? Porque como gracias a Dios tengo trabajo en todas partes. Sí. Y es un verdadero misterio. Porque ni lo que yo canto está de moda, ya la gente de mi edad no está de moda. ¿Cómo no? Yo creo que los que estamos aquí estamos de moda, porque también está con nosotros el arquitecto Pedro Mesa. Él es el presidente del Consejo de la Cruz Roja en San José del Cabo. Y aquí me atrevo a decir, no sé si Mirna, pero yo sí supero los 50. Sí, claro. Y entonces estamos de moda. No, Mirna tiene 30, 35. Lo que pasa es que tuvo los niños como con 10. Como los 10. ¿Es fácil o es difícil convencer a gente con talento, que tiene algo que decir a través de las letras y que venga a ayudar a Los Cabos? ¿Es fácil o no, arquitecto? Pues mira, agradecemos mucho a Mauri el hecho de que venga con nosotros. Él viene con muchas ganas, con mucho gusto, con mucho amor a participar en este evento. Y es un evento que es de apoyo para la comunidad. Uh-huh. Por eso le agradecemos por parte de todo el Consejo de Cruz Roja, por parte de toda la comunidad, porque el beneficio va a ser para todos, que él esté aquí y que nos ayude en este gran concierto, que seguramente será un éxito dado su trayectoria. Y por lo que estamos platicando con él, va a estar pero divertidísimo, ¿eh? Bueno, yo me atrevo a decir al aire que lo conocí a Mauri Pérez hace... Ay, casi 30 años, casi más 30, o menos. Puede ser 30, porque la primera vez que fui a Guadalajara... Éramos jóvenes. Jóvenes. Muy jóvenes. E indocumentados, como dice Dominica. E indocumentados. Esa fue la primera vez que yo... Porque yo vine... Cumplí el 4 de mayo en Texcoco, allá en México, en una feria cultural buenísima que hicieron. Pero bueno, los que organizaron el programa me asesinaron porque me pusieron entre dos orquestas de salsa. Ajá. Y yo con una pinche guitarra esto en el medio. Pero cumplí ese día 35 años de venir. Pero yo estuve viniendo los primeros 5 años no salía del DF. ¿Y cómo ha cambiado? ¿Cómo ha evolucionado? Yo creo que en varios sentidos. Tengo la impresión de que ahora me tomo esto mucho más en serio. ¿Sí? Debí haberme lo tomado en serio desde el principio. ¿Pero la trova la gente se la sigue tomando en serio o ya no? Yo creo que menos. Menos. Pero de todas maneras hay un público, porque normalmente las abuelas, en mi caso no son las abuelas, son las madres, le enseñaron a sus hijos nuestras canciones. Entonces ahora van los hijos con las madres a oír las canciones. Y esos hijos que ya tienen 30 años, 35, pues también tienen hijos. Pero este género lo que trae es mucha conciencia. Yo no creo. ¿Y a la gente a veces le molesta que yo no creo? Señales? Yo, por ejemplo, yo nunca he hecho canciones políticas, o sea, de ningún tipo, o sea, de ningún. Yo nunca he hecho ningún llamado a la conciencia. Yo he hecho un llamado al alma, al sentimiento, al corazón y a la sensibilidad. Y siempre desde un lugar donde la discreción prime. A mí no me ha interesado nunca, sinceramente, no me pasó. Cuando era joven, no lo busqué, lo podía haber buscado. No lo busqué. Mi asunto no es estar en la televisión a todas horas, ni estar en las revistas estas del corazón, como le llaman en España, ni estar formando un chisme, ni estar exhibiéndome en una fiesta con X personas para hacer un montaje y vender un escándalo. Permítame, Amaury, presentarle a Armando Figueredo. Ah, al fin llegó. Titular del programa. Era el que yo dije. Sí, que pasó corriendo. Claro. Sí, es que pasé. Ya dije, el de los lentes que acaba de subir por ahí. Sí, pues, tiene cara de ser un hombre de la radio. ¿Cómo será? Bienvenido, con perillas hermano. Y todo. ¿Cómo se dice? ¿Eh? Además, ya es curioso porque ya cuando te dicen, vas a ir con Armando, ¿no? Ya es un hombre que lleva muchos años en la radio. Entonces, sí, rápidamente, pues, claro, cuando yo tenía 20 años, me decían eso, yo pensaba en un señor, como decía Fernando Birri, el director de cine, un señor muy viejo con unas alas enormes. Pero ya ahora, cuando te dicen, lleva muchos años, dile a la mía, o menos. Sí, ¿no? Claro. No, debes tener 40 y tantos años. Que 28. A ver, tráiganle, por favor, primero un poquito de caviar y champán. Que una botellita. Fíjate que estábamos comentando antes de entrar al aire que pues él, digo, almuerza, no come como nosotros a mediodía. De por sí viene de un horario adelantado, entonces para él son las 3:30 de la tarde. No, yo estoy enloquecido ya. Veo las maticas así que se ven aquí, porque se comerán. Ensalada. Se comen. Digo, algo se comerá. Un hambre que me muero. Oye, ¿qué? Cuéntame, ¿dónde vives? Vivo en La Habana, Viví un tiempo aquí. Vivimos un tiempo en País Vasco, en España. Bueno, aquí en México. En México. Ojalá hubiera sido un local. En México, allá en Perisur, por allá, por la... Magdalena Contreras, ¿sí? Tuvimos un año, estuve trabajando ahí en la producción de cosas que hacía Verónica Castro y aprendí muchísimo. Con Verónica se aprende mucho. Y o sea, que he tenido una vida así un poco móvil. Aquí para allá. Móvil. ¿Y cómo van las cosas por allá en la más grande de las Antillas? De las islas, sí. Bueno, las cosas están cambiando. Lo que pasa es que la gente no quiere reconocerlo. Tú no puedes agarrar y virar un país, voltear un país como si fuera un huevo que lo pones en la sartén y dices, bueno, ya se doró por aquí, ahora lo voy a virar así. No, las cosas llevan un tiempo y hay una intención de cambiar, pero hay que cambiar con calma, porque tú no le puedes decir a la gente, les has estado diciendo durante 50 años que todo es gratis, que el gobierno es responsable de que comas, el gobierno es responsable de tu salud, el gobierno es responsable de que estudies, si te quieres hacer una operación de cirugía plástica, el gobierno tiene el deber de pagártela solamente. Papá gobierno. Todo. Entonces, claro, cuando tú le empiezas a decir a la gente, oye, ya esto no es así, esto va a costar, y si no trabajas no vas a comer, y te voy a quitar la comida subsidiada. O sea, cuando tú empiezas con eso, hay un freno y hay además. Hay una intención del gobierno, porque yo veo, quiero decir, como todo el mundo voy, de cambiar las cosas, pero hay una burocracia intermedia que no quiere que cambie. Ajá. Pues no le conviene. Oye, y se quedan sin trabajo. El mundo artístico, ¿qué tanto afecta la inspiración? Porque pues ahí en Cuba nacieron con la música, debía ser el producto exportable número uno del país, no el azúcar. De ninguna cosa, el tabaco. Pero de alguna manera lo es, lo hacemos siempre con los talentos. Cuando nosotros le llamamos bloqueo y los cubanos, quiero decir, le llamamos bloqueo y en Estados Unidos se llama embargo. Pero cuando se dice que hay un embargo, es un embargo para todo. ¿También para el arte? También para el arte. Incluso te voy a decir algo más que te va a llamar la atención. Mis amigos, tengo muchos amigos en Miami, por ejemplo, donde está la colonia cubana más importante fuera de Cuba, ¿no? Que son artistas. Y que son artistas muy buenos. Y además también manejan administrativamente, tienen muy buenas empresas. Los cubanos tienen dominio. Te hablo de la gente que hace cultura. Ajá. Tú te pones a mirar la televisión, a ver si tú dices, a ver los premios que hay, ¿no? Grammy Latino. Puede ser que un cubano le den un Grammy Latino, pero bájenla. Tú sabes que eso tiene una transmisión al aire donde está el show. Y una por la tarde donde dan la mitad de los premios. Tú nunca ves el cubano en el show. Los premios lo nuestro. Tú nunca ves ni en la alfombra roja uno, aunque se hagan en la ciudad de Miami. Premio Juventud, nunca. O sea, es como una especie de no le den chance a estos tipos. O sea, no existe. O sea, no le den chance ni a los que viven en Cuba, ni a los que viven en Miami, ni a, porque el cubano, musicalmente, con todo respeto, se come a cualquiera. Y entonces el asunto es, aguántalo. No los deje. No los deje, o hay que hacer mucho. Pero siguen produciendo, siguen inspirando. Oye, pero si son dueños del cariño y del gusto todo de toda mundo, la gente. Todo el mundo hace a más. Hay música en Cuba, hay música de todo tipo. ¿Sí? Bueno, por haber, hay un mariachi negro. Todos son negros. Y en vez de tocar tambores, son mariachi con sombrero. Pero yo le voy a reclamar que no trajo su guitarra. No, no, no, no, no trae mi guitarra. Pero que eso, hay que ir a ir mañana. Mañana, mañana sí vas a... Debes conocer esta historia. Una vez fuimos en Guadalajara, coincidí con Atahualpa Yupanqui. Imagínate. Gran Atahualpa, ¿no? Claro. Ya viejito. Y yo, pero yo no me lo podía perder. Y llegamos a la casa de un señorón de... Ya tú sabes, de ahí, de aquella parte carísima de... ¿Cómo está? Colinas de San Javier. Esa colina exacta de San Javier. Y allá era la comida. Y cuando llegamos, llega Atahualpa y le pregunta a la señora de la casa: maestro, ¿y su guitarra? Me había invitado a cenar. Dicen: mi guitarra ya cenó. Ahí está bien, está. Ahí está bien. Y la respuesta como más maravillosa del mundo, ¿no? Mi guitarra ya cenó. Oye, ¿y por qué aceptas venir y además pues con esta causa tan importante? Mira, eso es hermoso. Lo hago muchísimo, Armando. Hago mucho eso. En todas partes del mundo yo lo hago, al menos una vez al año. Lo hago en Cuba normalmente. Y lo hago en muchos sitios. O sea, sí, me tiro el caché prácticamente a lo mínimo. Es decir, porque es que es la única manera de sentir que además de que estás cantando, estás haciendo algo que vale la pena para los demás. Claro. O sea, claro. Que una canción se la lleva el viento, pero cuando tú, la gente dona un dinero y ese dinero va para una causa importante, tú sientes que algo ahí se quedó. En Cuba yo lo hago, por ejemplo, yo cambio muchas veces la edición de los discos, porque están arreglando un museo y me dicen: a Mauri, hace falta... $10,000 para hacer el vitral de esta iglesia, por ejemplo, un museo donde Martí iba allí a rezar y no sé qué. Entonces yo agarro y digo: aquí se quedan con el disco, esos, los derechos son de ustedes. Cuando reúnan los $10,000 y esté el vitral ahí, ya, los derechos vuelven a ser míos y agarro el disco y lo vuelvo a vender. Y cuéntanos mañana en la noche cómo va a ser el repertorio, que es una mezcla. Es una mezcla de cosas nuevas. Cosas nuevas tuyas. De cosas nuevas, de cosas viejas. Canto un popurrí de canciones de Silvio, Pablo y Noel Nicola. ¿Y los beso a Pablo? A Pablo no mucho, a Silvio con bastante frecuencia. Hicimos el año pasado, en noviembre, hicimos una gira juntos por Argentina y por Uruguay y realmente es impresionante. Sí, Pablo Milanes, para los que Dios, todo el mundo los conoce. Claro. Pero, sí. Hice una gira con él por China. Hicimos Pekín, bueno, Pekín no, Beijing, como se dice ahora. Ajá. Beijing, Shanghai y Hong Kong. Pero ¿cómo comunicarse con esas canciones que lo profundo que tienen son las letras? Y como hay mexicanos en el Beijing, porque hay universidades, a mí me contó una mexicana que fue al concierto y que hablaba estudiando chino. Claro. Porque es que tienen que estudiar chino, porque los chinos están comiendo al mundo. Entonces hay que estudiar chino. Y estaban allí muchísimos mexicanos, fueron al concierto, también fueron chinos que estudian español y latinoamericanos. En todas esas partes están. China es impresionante, ¿sabes? China es... Volviendo al tema de la Cruz Roja, que me parece importantísimo, en los últimos meses incluso se ha estado hablando, las últimas semanas, de que la recaudación de la Cruz Roja es meramente ínfima comparada con años anteriores. Y yo creo que realmente este gran mérito que usted haya decidido a venir sí mueve a gente a que sea generoso. No, lo que pasa es que esto mío es un granito en una playa planetaria. Pero aquí a la gente le está costando mucho trabajo soltar su granito. Yo lo que a veces pienso que como mismo se arma, y esto ya es una cosa que estoy hablando de más, y el ingeniero seguramente no tiene nada que ver con eso, pero la Cruz Roja Mexicana, es decir, no la de Los Cabos, sino debía planificarse un evento como los que arman, como estos teletones y esto, que la gente sienta, porque la Cruz Roja es muy importante, o sea, es vital. Muy importante, es vital. La cantidad de cosas que hace la Cruz Roja. Yo que estuve hace poco en Israel, y, o sea, tú sientes la importancia de la Cruz Roja en esos países que están en conflicto. Sí. Pues se meten la gente ahí, los voluntarios se meten y se juegan la vida. Pero es que aquí no nos damos cuenta hasta que tenemos un accidente carretero. Ah, bueno, pues eso está muy mal. Yo lo que pasa es que he tenido esa oportunidad. que ya no sé, decía ahí en el periódico que era un privilegio, ya no sé si es un privilegio, porque en realidad he estado, yo recuerdo en Angola, por ejemplo, en la época en que había la guerra de Angola, y yo estaba ahí con mi guitarrita cantando, y la gente de la Cruz Roja se metía en el campo de batalla, ¿cierto? A sacar a la gente en las camillas, y yo decía, madre santa esta gente. Y fíjate que en África no respetan mucho ni la Cruz Roja, digo físicamente, sí, la Cruz Roja y la playera blanca. O sea, cuando están tirando, esa gente sí no están creyendo. Y esa gente se juega la vida y va a esos lugares. Sí. Entonces, yo creo que la gente debía pensar un poquito en los demás. Yo también aprendí con los años, ¿sabes? A pensar en los demás. Yo no pensaba antes tanto. Decía, tengo mi vida planificada de esta manera. Soy joven, ahora no puedo pensar nada más que en mí. Después, cuando sea más viejo, pensaré. Oye, bueno, Mauri, ya llegó el momento. ¿Y en México sientes a gusto? ¿Tuviste alguna vez alguna...? Nunca. Nunca. O sea, ¿tú nunca vivirías nuevamente en México? Sí, cómo no. Yo nunca he tenido problemas con México. Es que México es un gran... México es como el misterio que nos acompaña, ¿no? Y hablo así a los latinoamericanos. ¿Qué problemas podía tener en México? Vaya, que me asaltaran o que pretendieran asaltarme. ¿Y dónde no han...? Artístico, ¿y dónde no? No, yo no tengo ningún problema. Es que yo no participo de ninguna... ¿Cómo le llamamos? Comparsa. De ninguna comparsa farandulera. Es decir, yo... Yo he llevado una vida, realmente tengo que reconocerlo, muy discreta. Me he casado dos veces. Con mi primera esposa tuve la madre de mis hijos, y con mi segunda esposa llevo 30 años casado. Entonces nosotros llevamos una vida artística y hogareña discreta. Discreta. Nuestros amigos son nuestros amigos de siempre. A mí no me gusta la farándula, realmente. Muy buenos amigos dentro del mundo artístico. Yo soy familia prácticamente de Alberto Cortés, de Juan Manuel Serrat. O sea, amistades de años. Toda la vida. Pero no soy del mundo del espectáculo, es lo que te quiero decir. Muy bien, pues Mirna, pues ahí está la invitación. Mañana. Mañana. 8 de la noche ahí en el Pabellón Cultural. Cultural de la República, los espero. Pues qué bueno que cada vez tenemos más espectáculos de esta altura. Bueno, caballeros, es que usted, Armando, tú, Magdalena, ustedes viven, señores. Uno vive comparándose con, no digo usted lo hace, ¿no? Digo que mucha gente se compara con otras cosas. Yo he viajado tanto que no lo puedo contar. O sea, y yo digo que a donde quiera, yo soy el embajador de los cabos, a donde quiera que yo llego, yo digo, ustedes han estado en un paraíso, váyanse a Cabo San Lucas. Tienes una mansión. Oiga, muchas aquí gracias, ¿verdad? Ojalá, no tengo nada, pero tengo buenos amigos. Eso es lo más importante. No necesitas, o sea, todo. Amaury, pues muchas gracias por tu visita. Y cuando entrevisten a la nutrióloga que dice que va a venir, me mandan para que me ayude, que no bajo de peso ya con nada. A comer. ¿Para qué? Gracias, bienvenido, Mirna. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pedro Mesa. Que vaya la gente. ¿Vas a ir mañana, güey? Claro, por ahí nos vemos. Con mucho gusto. Pedro, que tengan Mesa, buena tarde, buen provecho. Con la Cruz Roja. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Muy amable arquitecto. Como siempre, ¿no? Magdalena.